Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hicimos hoy, pero para nosotros la ronda de Plaza de Mayo, línea fundadora, siempre los nombres de nuestros compañeros primero y después hacemos lo que tenemos que hacer, reivindicando a cada uno de los que luchan, poniéndole el micrófono a aquel que pelea y, como decía Norita, no dejar solo a nadie que está luchando. Por eso es un día especial. Porque en este mes que nos ha dejado, se ha llenado de luchas nuestro país. Porque luchan los palestinos. Porque luchan por la búsqueda de Lichita. Se buscan los Luanes. Los compañeros de los sitios de la memoria están reclamando que no se cierren. Las abuelas están planteando que no cierren todo lo que se hizo hasta este momento. Por eso, querida Norita, donde estés, siempre estarás presente, y llamamos a todos los compañeros que hoy han concurrido a esta plaza que nos acompañen todos los jueves de 15:30 a 16 a nombrar a nuestros compañeros, a levantar bien en alto las banderas y a luchar por la memoria, la justicia y la verdad. Eso, compañeros, queríamos decir ante todo. Y por supuesto, que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Queríamos, recordando la Norita, cómo no pensar en el Posadas, los días que la recorrió, que recorrió esos pabellones oscuros, lúgubres, que la llenaba de luz con su sonrisa, con su paso corto, cuando acompañaba a los compañeros que en todos los gobiernos tuvieron que luchar por sus puestos de trabajo o porque las transmisoras que hacían los dejaban afuera. Hoy otra vez están en lucha. Han despedido 90 compañeros y Norita está presente en esa lucha y en la de todos los compañeros que hoy dicen no a la ley y no al DNU. Quería darle la palabra al compañero Ricardo, que nos va a comentar algo del Posadas. ¿Estás por ahí, Ricardo? Qué honor estar hoy con el compañero Pérez Esquivel, con Elia y con todos los compañeros. Han echado, como decía Dora, 88 compañeros, pero el tema es más grave. ¿Por qué más grave? Porque han utilizado los fundamentos de esta ley, DNU y todo, que es una auditoría, un control capitalista miserable de los trabajadores, y los acusan de no cumplir. Pero hay que decir algo más. La perversión de este capitalismo, justamente, es achicar al Estado y entonces no nombran profesionales, los contratan, no son médicos ni enfermeros ni técnicos de planta, son contratados, duran unos meses y después los echan alegremente sin indemnización. Y además, cuando nos movilizamos, nos reprimen. Esta es la barbarie que estamos sufriendo. Y eso ocurrió ayer también en el INTI, en el Instituto de Tecnología Industrial, y también en los órganos para defensa de los derechos humanos, la Comisión de la Memoria de la Plata. Y todos lo sabemos. Lo que tenemos que buscar, como decía también Norita, es la unidad en la acción, dejar de lado las diferencias y luchar contra esta barbarie que es la complicación de un sistema perverso. Como médico digo, las enfermedades matan no directamente, sino por sus complicaciones, como el COVID o la neumonía. Bueno, esta complicación, que es la complicación fascista del capitalismo, hay que combatirla todos juntos. Después veremos cómo seguimos arreglando la situación. Pero lo que hace falta hoy es luchar en la unidad de acción. Fuerza, compañeros. Fuerza, compañeros del Posadas. Estamos en su lucha. Yo quería comentarles, porque todos los jueves aquí hay una cantidad de compañeros que no están presentes, pero nos acompañan con la retransmisión de esta ronda. Es menester nombrarlos, porque desde los lugares más recónditos, ellos reciben lo que nosotros decimos. Ellos nos acompañan todos los jueves. Ellos están junto a las madres, junto a Elia, junto a Mirta, junto a Norita, diciendo presentes. Estoy hablando de Radio de Semillas, DTL, CISAS, Matanza Viva, La Retaguardia. Son algunos de los que difunden. La Red Nacional de Medios Alternativos los jueves de 22 horas en Caballito. La Radio La Colectiva los viernes a las 15 horas. La Retaguardia los jueves en Cava. CISAS los lunes en Cava. Radio Guaira Quimbal, sábados Buenos Aires. Radio Nauta, viernes 16 La Plata. Radio Punta de Indio, programa Nuestros Derechos, jueves 19:20, martes 13, domingo 17, Punta de Indio. Radio Libre, sábado 17 en Santa Teresita. Radio Activa, lunes Maswich. Radio Popular Che Guevara en la Casa de la Memoria, rotativamente semana, en Rosario. Radio Fugón, lunes 10 horas en El Hoyo, Chubut. FM 89,1 en Radio Comunitaria, los jueves de 15 a 16, El Bolsón, Chubut. Radio Pueblo, programa Enredando las Mañanas, viernes en San Salvador de Jujuy. En todos estos lugares, quizás más que no conozcamos, están repitiendo nuestras rondas. ¿Cómo? Tincunaco, José Cepaz. Tincunaco, José Cepaz. Otra más, ¿ven? Así que se pueden ampliar esta lista que tenemos. Compañeros presentes, y en esta ronda les mandamos un fraternal saludo. Bueno, le queremos dar la palabra al compañero Adolfo Pérez Esquivel, que está llevando adelante esta lucha impresionante en relación a la defensa de estos derechos humanos que nos quieren pisotear, a la defensa de los sitios de la memoria, a la defensa de los compañeros que están echando. Compañeros y compañeras, un fraterno abrazo y mucha fuerza y mucha esperanza. No hay que bajar los brazos. Estamos frente a un desafío, pero también a muchas traiciones de dirigentes políticos, de diputados y senadoras que votaron esa ley base para hundir el país y no para levantarlo. La defensa de los derechos humanos que llevamos adelante con madres, abuelas, familiares, no lo vamos a perder, por más que quieran desmontar la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Genético, atacar los hospitales, querer privatizar el país y transformarnos en una colonia, entregarnos a Estados Unidos y a Israel. Eso no lo vamos a permitir. Queremos un país libre y soberano. Estamos lanzando una campaña nacional contra el hambre. El día lunes estaremos aquí, donde participarán niños, y vamos a compartir el pan que alimenta el cuerpo, y la libertad a la que no tenemos que renunciar, por más que este gobierno aplique su política de odio, de crueldad, porque esto es un retroceso tremendo. ¿Qué pasa con los dirigentes políticos? ¿Qué pasa con los senadores y senadoras, con los gobernadores que van a firmar un pacto de entrega del país para transformarnos en colonia? Eso tiene un nombre: traición a la patria. Y esa traición a la patria no lo vamos a permitir. Aquí hay un pueblo de pie, un pueblo que viene luchando por la dignidad, para que no se nos mueran los niños de hambre, los jubilados. Hoy están despidiendo muchísimos trabajadores. ¿Qué van a hacer la vida de ellos y ellas? ¿Dónde estamos? ¿Qué significa democracia? Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. No es una palabra vacía. ¿Qué significa soberanía? Que tenemos que ser los dueños de nuestros propios recursos. La educación pública, la salud pública, el derecho a la alimentación sana. Pero hoy están destruyendo a la agricultura familiar. Están destruyendo los programas de huertas familiares. ¿Qué espera este gobierno? ¿Dejar al margen a las 2/3 de la población para transformarnos en una colonia donde le está ofreciendo bases en Tierra del Fuego a Estados Unidos, donde dice que no hay plata, pero compra aviones de guerra, pero no hay recursos para la educación pública y los sitios de memoria? Tenemos que defender los sitios de memoria, porque está intentando destruirlos. Pero esta memoria la vamos a mantener siempre viva. Aquí ella nombraron a Norita, una hermana muy querida, compañera de lucha. Norita se fue acompañada de mi hijo, que también se fue. ¿Y de dónde estén? Ellos van a estar diciendo: ¡venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, Adolfo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mirta Israel, que nos va a hablar de la coordinadora defensa de los presos políticos. Bueno, en realidad son varios avisos, porque se construyó una agenda el martes en la última asamblea de esta coordinadora, que recuerdo que nació con una conferencia de prensa en el Serpaj, muy amplia, muy unitaria, y la idea es poder seguir sosteniendo esa amplitud y esa unidad, que es lo que puede garantizar la masividad en el reclamo y en las calles. Entonces, este martes se hizo una reunión de esta coordinadora en la Facultad de Sociales. Ahí se acordó, con relación a los compañeros y compañeras detenidos, que aclaro que ahora son 4, porque hoy estaban liberando a Facundo. Una buena noticia. Y aclarando también que los liberados, las liberadas, siguen con las causas. O sea, acá hizo una pelea por liberar a Daniela, a David Zica, bueno, a todos los compañeros que siguen encarcelados, pero también por el cierre de las causas. Eso por un lado. Entonces, al mes de la represión en la que fueron detenidos, detenidas, estamos convocando a un gran acto unitario masivo aquí en Plaza de Mayo, 12 de julio, viernes, también como una jornada cultural. Estamos invitando artistas para que se expresen también, también para dejar de hablarnos a nosotros mismos y mismas. Hay que ampliar lo que está pasando, hay que sumar, se tienen que sumar más organizaciones, así que está abierta la coordinadora. Mañana también en el obelisco hace una acción el Frente Piquetero, por la misma razón, perdón, a las 11 de la mañana en el obelisco hacen una conferencia de prensa. Perdón. Así que, bueno, estas son las dos actividades principales. Agua, Mirta. Bueno, gracias, Mirta. Bueno, les comento. Bueno. Ah, bueno, se nos va Adolfo. Un aplauso para el compañero. Bueno. Le queremos comentar que cómo sigue la ronda, por si me había olvidado, Mirta nos está mirando desde su casa y le mandamos un saludo a Mirta Baravalle. Y seguimos buscando a Camila y Ernesto, por más que intenten cerrar todos los sitios, acá están los hombres y mujeres que pelearán por la memoria, la verdad y la justicia y la apertura de los archivos del 74 al 83. Compañeros, compañeras, les cuento un poquito cómo tenemos pensado. Que se abran los archivos, que se abran los archivos. Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los... ¡Más fuerte! Los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Los archivos. Que se abran dos archivos, del 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. Bueno, compañeras, les comento cómo vamos a seguir con la ronda. Adriana va a leer los recordatorios que todos los jueves manda nuestra compañera Mirta Baravalle, madre y abuela de Plaza de Mayo. Después le daremos la palabra a Elia si quiere decir algo. Y hay una sorpresa, porque festejamos la ida y la llegada al mismo tiempo, porque ellas nos dan la fuerza suficiente para continuar. Así que, bueno, esperemos que se queden y seguimos. Bueno, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle, además de sus abrazos, sus cariños. Ricardo Corelli, desaparecido a principios de 1977, delegado de Somisa. No te acostumbraste a lo inaceptable. Nosotros no nos acostumbramos a olvidarte. Ricardo Corelli, presente, ahora y siempre. Marta A. Taboada, detenida desaparecida el 28 de octubre de 1976. Soy más vieja de lo que nunca fuiste y, sin embargo, está intacta la nostalgia de tu abrazo, el telón de tus pestañas, decir mamá y que vengas. Marta, juicio y castigo. Marta Taboada, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeras, compañeros, le damos la palabra a Elia si quiere decirnos algo y después la sorpresa. ¿Con qué se vienen? Bueno, a ver, ¿qué se puede decir? Hay cada vez más para decir. Yo cuando escucho los informativos o escucho a alguien, yo digo, ¿puede ser que estén haciendo esto? ¿Puede ser que haya gente que no come? ¿Puede ser que haya chicos en la calle y gente mayor? Sí, puede, por lo visto. Y les importa, yo siempre tengo incorporado un carajo. No les interesa. Ellos siguen con la suya, hacen lo que les parece, y si pueden hacer más, van a hacer. Por eso nosotros tenemos que reclamar siempre, bien, no educadamente como somos nosotros, pero reclamar, no quedarse callados. Porque lo peor que hay para unos así tipos como los que están ahora es quedarse callados. Porque ellos hacen lo que les parece. No le preguntan al pueblo, ¿qué les parece si hacemos esto? No, ¿para qué? Si mando yo, hago yo y deshago yo y todo yo. Son un yo-yo, nada más que eso. Por eso les pido, y piénsenlo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede pedir? ¿No están viendo ellos que hay gente que se está muriendo de hambre? No ven la gente en la calle, la gente que se queda sin trabajo, porque cada vez echan más gente de las empresas y todo. ¿Y quién nos va a ayudar a esa gente después? Yo quisiera que esté alguno de ellos acá y que me diga, ¿quién lo va a ayudar? Porque tienen familia, tienen hijos, y aunque no tuvieran familia ni hijos, ellos mismos tienen que sobrevivir, vamos a decir. Entonces, ¿qué carajo están haciendo? A ver si alguien me lo explica, porque yo parece que soy bastante bruta porque no lo entiendo. Yo no lo encuentro, mejor dicho, sí, mentira, lo encuentro, pero me lo callo. Así que bueno, tenemos que estar todos juntos, chicos, y grandes y viejos, que ya la luchamos de todas maneras, juntos, no separados, por favor. Ya siempre les digo lo mismo. Sean del partido que sean, sean de donde sean, ante ciertas cosas como las que están pasando ahora, como las que pueden y parece que van a venir más, fuerza, fuerza, pero juntos, por favor, no olvidemos a nuestros desaparecidos, que por eso no están, por estar juntos y lucharla en contra de... Bueno, no encuentro palabras. La verdad que quisiera decir algo muy gordo, pero muy... Ya paso de educada a maleducada, entonces no para tanto. Así que bueno, gritemos otra vez fuerte, pero bien fuerte, que llegue donde tiene que llegar. A los archivos. ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¿Les llegó? Sí, parece que sí, pero son sordos. ¿Qué va a ser? Bueno. A ver la otra canción. Espera que va a haber una sorpresita. La sorpresita. ¡Ay, momento! Compañeros, compañeras. Antes de cantar la cigarra, los compañeros que están dando la lucha por mantener el sitio de Cromañón, el sitio de la memoria, este domingo a las 14 horas, realizan ahí actividades de distintas características. Tenemos que acompañar una vez más, se quieren apropiar de ese lugar que es de todos, todas y todes, y que han dado años de lucha para mantenerlo en pie. Y el gobierno de Jorge Macri, por supuesto, acompañado por el de Milei, intentan borrar la memoria. No pasarán, como diría nuestra querida Norita, Elia Mirta, no pasarán. Bueno, queremos cerrar, antes decimos 30.000 Detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Bueno, los compañeros de la banda de Sicuris, si se van acercando aquí, porque no sé si ustedes están enterados, pero ayer, Elia cumplió 93 años. Entonces, desde acá queremos saludarla y decirle cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. También están festejando del otro lado nuestro cumple, así que gracias, gracias por la música hacia nuestra querida Elia. La verdad que para nosotros es como algo muy, pero muy grande, muy emocionante estar acá en este espacio. Hace mucho tiempo nosotros hicimos un tema que se llama Pañuelo Blanco en honor a justamente a las madres que por tanto tiempo resisten la lucha y visibilizan nuestros hermanos desaparecidos, torturados. Y por otro lado también entender que la vida es tan linda y ella cumple 93 años. Y está bueno que podamos compartir con ella esos 93 años. Entonces vamos a hacer una cosita muy corta que sería en esta noche serena y después vamos a cantar Pañuelo Blanco para que todos ustedes se puedan sumar y también recordarlo a la hermana Norita. Nosotros hicimos ahí como arcoíris un telón porque ella muchas veces estuvo con nosotros, ¿no? Compartiendo muchas de las actividades. Y nosotros estuvimos muchísimas veces acá también. De hecho, yo todos los jueves que puedo estoy acá. Y para mí, en realidad, es un placer enorme poder estar los días que puedo. Los días que no puedo, siento como un vacío no poder estar acá. Pero bueno, la idea es estar presentes, estar en la ronda, estar con ustedes y estar entendiendo que nosotros debemos continuar la lucha que ustedes iniciaron hace un montón de tiempo. Jayaya y a seguir resistiendo. ¡Allá hay la uno, Medellín! Gracias, me han emocionado. Gracias por tu lucha, Elia. ¡Grande, Elia! ¡Gracias, Elia! ¡Fuerza, Elia! ¡El pueblo te acompaña! ¡Ay, ay, hermana! Si usted nos permite, Elia, si nos permite, hacemos el tema de pañuelos, muy cortito, es para ustedes. Retratos en dictadura tuvieron que demostrar que eran los hijos ausentes que salieron a buscar. Retratos en Ahora, bueno, mientras nos preparamos para cantar nuestra canción de cierre, este cuadro lo hizo una de las compañeras familiar de Cromañón. Es un original, las compañeras no se pudieron quedar para entregárselo a Elia. Elia, este regalo es para vos. Bueno, nos preparamos las voces. ¿Vamos? No. Ay, bueno. Bueno, apelemos a la memoria en este caso, porque la venimos cantando todos los jueves. Si no lo sabemos hasta ahora, estamos reprobados todas y todes, ¿eh? Empezando por... Bueno. Daríamos. Pero fuerte. Uno, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia, me ha dado un puñal, porque me mató la alma. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Me hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas veces morirás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y en la oscuridad alguien te rescatará. Para ir cantando, vamos que es la última, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente, quiero volver de la guerra. Aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga nieve. Todos los jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre, el jueves. Los esperamos a todos. Hasta Norita, hasta el jueves que viene. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. ¡Presente! Onda de los jueves. Domiciliario. Hola, yo soy Norma Aguirre, soy cantora popular, coplera. Y bueno, vine desde Córdoba para estar, porque la vengo llorando desde hace mucho, pensando la Norita, que nos hemos cruzado en todas nuestras luchas. Vengo a traer mi voz, mi presencia, mis pasos, mi aire, mi conciencia, mi corazón. Y estoy muy emocionada. Pero bueno, así a traer una coplita. Muchas gracias. Gracias. Dale, bueno, estamos haciendo un mural grupal, colectivo, algo que hacemos en todos los lugares, murales sociales lo llamamos, y para mí, siendo parte de la ronda de Línea Fundadora, es un placer enorme hacerlo en este momento donde estamos recordando, no solamente a Nora, estamos recordando al maestro Alfredo Moffat, que ellos se amaban mutuamente, porque era una cosa entre ellos que te transmitían vida, se lo estaba diciendo a la nieta de Nora recién, la vida que nos han transmitido, y eso es lo que queremos dejar plasmado acá. Así que un placer además estar hablando con ustedes, desde ya. Bueno, gracias. Es que estamos, bueno, yo tengo 80, cumplí 80, y la siento presente siempre, y además cuando estamos flojos, pensamos en ella y nos levantamos. De todas formas, ¿viste? Yo estuve exiliada varios años, volví, bueno, y todavía no puedo aceptar que esto esté pasando. Esta pesadilla nos está enfermando a todos, pero bueno, hay que resistir. Eso es lo que quieren, que no estemos más, que somos muchos, sobramos demasiados, ¿no? Entonces, hay que resistir, no enfermarse. Y bueno, y estar acá presentes con ellas, por supuesto, siempre que se pueda. Siempre, siempre. Y no olvidar, no olvidar, no olvidar. Y recordar a los chicos que están presos, a los 5 presos, eso hay que tenerlo siempre a mano estos días, porque ya está quedando, si no, este día a día hay que volver a recordar, hay que hay 5 personas presas injustamente. Yo zafé ese día que agarraron a esa gente y estaba caminando, no haciendo nada más que cantando. Así que, bueno. No sé qué más decir, pero vale la pena. Muchas gracias. No, al contrario. Y bueno, nosotros estamos acá porque están desmantelando la política de buscar seguir continuando a buscarlo en los nietos, que es una reivindicación porque, bueno, es un sufrimiento eterno y no debe ser así, tiene que haber justicia. No se puede proscribir, por eso hay tratados internacionales donde siguen estos. Tiene que seguir, tiene que continuar, además de que Argentina es pionera en derechos humanos. Hoy estamos acá porque, bueno, hay un montón de casos, hay un montón de personas que aún siguen buscando su identidad y tienen que recuperarlo. Es su derecho saberlo y con ellos poder manejarlo y, bueno, porque su familia también los está buscando. Muchas gracias. Bueno. No, bueno, ¿por qué estoy acá? Porque primero que todos los jueves trato de estar acá porque me parece fundamental. Soy profe y no me pongo horas los jueves a la tarde, intento no ponerlas para poder venir a acompañar. Y bueno, hoy está repleta la plaza porque, bueno, se hizo una convocatoria especial frente a todos los ataques que se están sufriendo desde a todos los organismos de derechos humanos, desde la institucionalidad también. Y bueno, está buenísimo que esté tan lleno de gente hoy, que se reivindique la ronda, que nos falta Nora, que eso es fundamental y a veces me cuesta hasta nombrarla porque emociona, pero bueno, esperamos también que esto sea el inicio y que los jueves mantengamos, no sé, esta cantidad de gente es muy difícil, pero que se siga sumándole, porque mantener los jueves es importantísimo. Elia viene todos los jueves y ya tiene 93 años, recién cumplió ayer 93, y digo, si ellas pueden y pueden hace más de 40 años, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Muchas gracias. Oh,